Bolo 10. Documentos de Estado Mayor. Introducción. Los documentos de Estado Mayor son los medios por los cuales los análisis, estudios, directivas y recomendaciones se preparan en forma escrita para facilitar su empleo por el comando, las unidades subordinadas y otros organismos con los cuales se mantiene comunicación y coordinación permanente y eventual, y también sirven para la toma de decisiones en todos los niveles de la conducción. La documentación emanada del Estado Mayor sirve para concretar las órdenes y disposiciones del comandante, garantizar la buena coordinación y comunicación, facilitar su utilización, el registro adecuado y oportuno de las informaciones para facilitar su explotación y utilización, sistematizar las diferentes disposiciones y procedimientos, materializar la solución de problemas, formalizar las órdenes y disposiciones del comando, mantener informado al mando superior. Documentos dispositivos. Los documentos que se utilizan para emitir instructivas y disposiciones son directivas e instructivas. Tiene por finalidad impartir disposiciones para su cumplimiento por las diferentes entidades y reparticiones policiales. Planes. Documentos que contienen un conjunto organizado de actividades previstas para realizar una o varias acciones para el cumplimiento de la misión. Documentos para la solución de problemas. Los documentos para la solución de problemas son apreciaciones de situación. Son documentos que contienen estudios técnicos ordenados y lógicos de todos los factores que afectan el cumplimiento de una misión, a fin de que el comandante pueda tomar una decisión. Los elementos componentes de este documento son misión, situación, soluciones posibles, cursos de acción propios, cursos de acción del oponente, cursos de acción más probable y recomendaciones. Informes de Estado Mayor. Son documentos que contiene un análisis exacto, estableciendo recomendaciones para la solución de problemas. Pueden ser presentados en conjunto o por cada uno de los miembros de Estado Mayor. Los elementos componentes de este documento son problema, suposiciones, factores que influyen en el problema, discusión, conclusiones, acciones recomendadas, anexos y apéndices. Hoja de recomendación. Es el documento principal de valor administrativo que emite el Estado Mayor para presentar al comandante las recomendaciones y elementos de juicio necesarios sobre un problema o asunto específico. Los elementos componentes de este documento son asunto, documentos de referencia, base legal, análisis y recomendaciones. Hojas de coordinación. Se emiten cuando existan disposiciones específicas para los miembros de Estado Mayor. La documentación emitida por el Estado Mayor adopta para su emisión y difusión la clasificación de secreta, documento de conocimiento exclusivo del comandante, reservada barra confidencial, documento de uso común para el comandante y los miembros de Estado Mayor comprometidos, común, documentos de conocimiento y difusión general.